no quiero caer. Quiero levantarme y ser un vencedor. No quiero verme más perdida en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con el alma y adorarte con mi voz. No te quiero. Te quiero.